gotas de sudor. Dios mío, qué calor. No me tientes más, voy a enloquecer. Esa niña ya es una mujer. Yeah.